Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia 107.7 en Solo Rock and Roll. ¿Cómo están los clásicos de Fleetwood Mac? Nos vamos a ir ahora con Bad Company, saludar a mis gatitas rock and rollera. Bueno, como les dije en delante, nos vamos a ir con harto rock, así que va a estar bien variada la cosa hoy día. Saludar a quienes se encuentran acá en los estudios de Radio Conciencia compartiendo aquí un ratito con los amigos, así que nos vamos a ir con un gran clásico. Esto es de Bad Company y se llama Can't Yet and No. Y disfrutarlo en todas partes. quiero comer super cerdo. Algo huele mal en Freirina. Banderas negras y pancartas en la entrada. En el plano de la contaminación, la comuna de San Pedro sufre los efectos como consecuencia de los procesos productivos de la empresa Agrosuper. El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria y cerró la empresa de manera temporal mientras define. Se puede transformar en una catástrofe, insisto, no solo ecológica, sino sanitaria para toda la provincia del Huasco, al sur de la región de Atacama. El chancho de Agrosuper está súper mal pelado. Por eso no compres Agrosuper. Súper malo. Esta anécdota tiene lugar en Londres, en la calle Berners. Cierto día, una persona de apellido Hook iba caminando por la calle Berners con un amigo y se le ocurrió una idea: hacer que una casa cualquiera que había ahí se convirtiera en la casa más famosa de todo Londres. Para esto Hook escribió más de 1000 cartas a todas partes, invitando a todo el mundo a la misma hora a esa casa. Resulta que una mañana, mientras Hook observaba desde lejos, llegó una docena de soñadores a la misma hora a la casa de la viuda Tottingham, anunciando que venían a limpiarle la chimenea. Como no había solicitado el servicio, la viuda les dijo que se fueran, pero la broma estaba recién comenzando. Y 15 minutos después, se presentaron más de 10 carretas repletas de carbón dirigidas a la señora Tottingham. A partir de ese momento llegó todo tipo de transporte y personas, llegó un carretón repleto de mesas, sillas, armarios, etc. La señora Tottingham no entendía lo que estaba pasando. Y después empezaron a llegar carretas cargadas con cerveza, incluso llegó un órgano de iglesia. En la media hora siguiente llegaron decenas de carretas con sacos de papas, vegetales, frutas, carnes. Llegaron peluqueros, joyeros, dulceros, pasteleros, costureras, ópticos. Llegaron dos médicos, un dentista, que pretendían examinar a la viuda y sanarla de las enfermedades que describían en las cartas. Llegó también en busca del cuerpo de la pobre señora que ya está al borde de la locura. Debido a todo el alboroto empezó a llegar la policía. Al final eran cientos de comerciantes y trabajadores indignados. Congestionaron tanto la casa como el tráfico en la calle. También llegó el arzobispo de Canterbury, el juez mayor de Londres, el gobernador del Banco de Inglaterra y el alcalde de la ciudad. Bueno, el alcalde fue el único que, al ver lo que estaba ocurriendo, se dio cuenta que era una tremenda broma lo que estaba pasando. Al final llegaron los policías y pudieron controlar la situación. Bueno, esta es la broma de la calle Berners. Años después, Hook regresó a Londres y se encontró que la viuda de Tottingham y el alcalde ya habían muerto de viejos. Así que aprovechó de ir a las tabernas a contar su historia y entretener a la gente con su broma. Barrick, mentira irresponsable. Barrick miente como en Pascualama, donde la destrucción de glaciares ya ha disminuido el caudal del río El Estrecho, dejando por 2 años seguidos una franja de 12 kilómetros de caudal sin agua en el Valle de San Félix. Las verdades pagadas son mentiras disfrazadas. Somos Barrick, nuestro compromiso con la destrucción. Visita www.barrickmiente.cl. No deje de sintonizar aquí en Radio Conciencia 107.7 todos los domingos de 6 a 8 de la tarde tu programa Solo Rock and Roll con Patricio Inostroza. Bien amigos, estamos de vuelta después de unos pequeños comerciales aquí en Radio Conciencia. Nos vamos a ir con más rock, como les dije en delante, puros clásicos nomás aquí en la Radio Conciencia. Nos vamos a ir con AC/DC con el tema Black in Black. Luego nos vamos a ir con Aerosmith, Drum One. Dos grandes clásicos suenan aquí en Radio Conciencia 107.7. We'll be right back.

Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia. Vamos a ir con más clásicos, con más música, con más rock. Nos vamos a ir con un grande, con Alice Cooper, para luego escuchar a los Creedence. Esto suena aquí en Radio Conciencia 107.7, en tu programa Solo Rock and Roll. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra plural. Early

Oye, este es un gran clásico de los 70, se llama Batman Toner Overdrive. Recuerda que estás

Las frutas y verduras nos aportan muchas de las vitaminas, minerales y fibra que necesita nuestro cuerpo. Consume al menos 5 frutas y verduras al día. Practica agricultura urbana y cultiva tus propios alimentos. Promueve la agricultura urbana. Es un mensaje de IPES, Promoción del Desarrollo Sostenible y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. No deje de sintonizar aquí en Radio Conciencia 107.7 todos los domingos de 6 a 8 de la tarde tu programa Solo Rock and Roll con Patricio Hinostroza. Esto es de Black Sabbath. See if you recognize this one. Esto es Jethro Tull y se llama Aqualam. Thank you.

on the park bench. With bad intent, and soon not running down his nose. Oh, crazy fingers, smearing shabby clothes. Oh, and when he's trying in the cold sun, watches. Streaking cold, an old man, weren't you lonely? Taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a dog and well, it goes down to the bar. Don't you start away and lazy, or you poor old sod, you see, it's only me. Programa solo rock and roll con Patricio Inostroza. Un gran clásico esto es de Boxiger y después nos vamos con el grupo Cream. Esto suena aquí en Radio Conciencia 107.7 en tu programa solo rock and roll. And I remember what she said to me.

Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Esto es un gran clásico, Fugat, y después nos vamos a ir con Gran Fan. Take it easy. deje de sintonizar aquí en Radio Conciencia 107.7 todos los domingos de 6 a 8 de la tarde, tu programa Solo Rock and Roll con Patricio Inostrosa. Amigos, ya estamos llegando casi al final de este programa. Yo me despido ahora de Solo Rock and Roll. Espero que el programa haya sido de su agrado. Dar las gracias a quienes se incorporaron a la señal por internet, a quienes nos están escuchando en sus casas, y nos vamos a ir con un gran clásico. Nosotros nos vemos la próxima semana. Que estén todos muy bien. Y esto es Gran Fan en vivo, Libby, are you ready? Estos son aquí en Radio Conciencia 107.7. Chao, hermano, cuídense, hasta la otra semana. Bye, bye.